De lo que pasa en el mundo del metal. Noticias en Metalmanía. We'll be right back. Muy buenas tardes. Comenzamos un nuevo programa de Metalmanía acá por FM Capital 88.5. ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo estás? Hola, Mauro. ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien. Bueno, hoy arrancamos, vamos a tener un programa bastante cargado. Tenemos que decir que en la ciudad de Neuquén hay una tarde en este momento agradable. Hermoso. Sí, paró el viento, por suerte. Así que, bueno, hay mucha gente caminando, mucha gente en la calle. Está lindo para tomarse algún refresco, alguna cerveza y escuchar el programa también, escuchar un poco de buena música. Obviamente, hoy tenemos, aparte quedan pocos programas. Sí, sí, también. Para veranear van a tener bastante el fin de año y el comienzo del que viene. Sí, por lo menos nosotros, y después, bueno, pueden escuchar otro. Claro, exactamente. Pueden poner YouTube, por ejemplo. Bueno, arrancábamos con Annihilator, uno de los bombazos que tiró Jess Waters estos días, ¿no? Un disco que va a salir el año que viene, pero bueno, ya va adelantando. Sí, como siempre decimos, todas las bandas están haciendo adelantos. Son operaciones de los sellos, más que nada. Sí, sí. Sí, lo decimos siempre, esta modalidad que se impuso hace un par de años. Y a veces ya después cuando salen los discos está casi todo publicado en realidad, sí, o la gran mayoría de los temas. Por suerte todavía salen en disco físico, esperemos que sea siempre así. Sí, y ya están viniendo varias bandas, que hemos pasado algunas y todo, que sacan en digital nada más. Claro. Pero bueno, Annihilator va a sacar el disco el 24 de enero, va a ser uno de los primeros discos del año, seguramente, el año 2020. Sí. Se llama, o se va a llamar, Ballistic Sadistic. Ballistic Sadistic, exactamente, sí. 24 de enero. Y bueno, y se va a sumar a varios lanzamientos que esperamos para el comienzo de año, como el disco nuevo de Ozzy. Por ejemplo. Que tiene ya se divulgó uno de los temas, que creo que es Solitary Man, Ordinary Man, es uno de los que ya se sabe, Sin Zack Wild. Y bueno, hay otros discos también que se esperan para el año que viene. Carcas, por ejemplo. Carcas, bueno. Por lo menos de los que espera uno, ¿no? Sí. Hay un montón que van a salir. Sí, bueno, un montón de bandas que no sacaron este año, que sacan año por medio, generalmente. Bueno, sí, las regulares por ahí, sí, se espera. Y después hay otras que por ahí tardan bastante más. Hay otras dos que ya están, que se sabe que van a sacar discos. Es Paradise Lost, una que ya están en el estudio. Y la otra es La Tranquility también. Sí. Bueno, todas estas bandas son grandes y tienen la vara muy alta, entonces tienen esas presiones de sacar buenos discos, ¿no? Sí. Sí. Bueno, igual por lo que pudimos ver de Annihilator, en el caso de Annihilator, Jess Waters está solo, obviamente, otra vez. Porque en el disco anterior estaba con un montón de gente nueva y los créditos figura como él solo, como que hizo todo, como que toca todo. Hay que ver si esta gente que tiene la utilizará para el estudio, para el en vivo o qué. ¿Sí? Sí, ya había utilizado también otro vocalista para el acústico. Claro. Y bueno, pero ese es Jeff Waters, ya es habitual, digamos. No tiene una formación estable. No, nunca. Ni siquiera en los primeros discos. No, no hay formación estable. La banda es de él, es él. Sí. Se podría llamar Jeff Waters, Pan. Sí, totalmente. Fíjate que Alice in Hell, que es el primero. Never. Y Set the World on Fire tienen tres vocalistas distintos. Sí. Hay violeros que por ahí, no sé si Wayne Darley es. O... Bueno, baterista mismo. Claro. The Dream. Claro, exactamente. Que tocó en... Sí, Set the World on Fire, ¿no? Sí, Mike. Mike Mangini. Mike Mangini, exactamente, el ex Extreme. Y bueno, pasó también al Refresh the Demon, donde él tocó todo. Claro. Sí, que estaba con Randy Black. Claro, pero ya en King of the Kill se hizo cargo de las voces, por ejemplo, claro, cosa que no hacía. Sí, sí. Y que lo hace muy bien, Lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Y hoy otra vez. Sí, sí. Así que bueno, esto es lo Annihilator, lo que se viene y el adelanto. Una gran banda, una banda que nos gusta mucho. Una banda que nos encanta. De cortina tenemos a Children of Bodom. Bueno, es la noticia de la semana. Sí, es la noticia de la semana. Es la noticia más importante. Children of Bodom, bueno, revolucionó ayer justamente cuando sacó un comunicado. El comunicado dice: con gran tristeza anunciamos que 2019 será el último año para Children of Bodom con esta formación. Después de casi 25 años con Bodom, miles de conciertos y 10 discos, ha llegado la hora para que Henka, Chain y Jaska se hagan a un lado y cambien la dirección de sus vidas. Los tres serán echados de menos por los fans y por quienes nos apoyan en cada país que hemos tocado. Sí. Bueno, el último concierto de esta formación será el 15 de diciembre en el Ice Hall de Helsinki y todavía quedan entradas para algunos de los conciertos de Finlandia en diciembre. Alex y Daniel realizarán los próximos anuncios sobre sus planes para mantenerse creando nueva música en el futuro. Sí, bueno, hay algo que aclarar ahí, porque he visto muchos posteos en las redes sociales de que muchos ponen que se disuelve Children of Bodom. No es lo que está comunicado oficial. Alexis Laiho se va a quedar solamente con el más reciente guitarrista, sí, que es Danny Freiberg. Y los tres miembros que son que están desde el primer disco, sí, que son Wild, amigos, son amigos y están son amigos de él, claro. Incluso Jane Warman, que es era de digamos del core, del núcleo de la composición de la banda, uh-huh. El tecladista, el que hacía los duelos, sí, de teclado y viola, el mismo de Warman, que también tocó con Cotipelto, que es un músico muy muy bueno, que era muy importante en la composición. Entonces hay que ver ahora qué pasa con Children. Quizás llegó el momento de cambiar y elegir otro rumbo. Mucha gente dice que la banda necesita un cambio de aire, qué sé yo. Bueno, no, uno no sabe, tampoco sabes mucho lo que pasa en el núcleo de la banda. Bueno, tampoco sabemos mucho, qué pasó. O por ahí no sabemos qué pasó, por ahí realmente cada uno, por ahí la casualidad es que son los tres, pero bueno. Hay muchas veces pasan con las bandas que lo vemos habitualmente, a veces cuando repasamos algunas miembros de bandas y todo, ¿qué están haciendo? Se cansan de las giras, se cansan de las bandas y se dedican a su familia, muchos tienen familia, bueno, y a vivir un tipo de vida normal, si se quiere. No sé si será el caso, pero bueno, por lo menos pareciera que sería el caso por el comunicado, pero bueno, el comunicado solamente es de Alexia, así que... Sí, sí, sí. A mí me huele más a... una especie de Mustaine donde quiere hacer todo Alexis Laiho y el resto de la banda se cansó, porque el resto de la banda va a seguir en otros proyectos. Entonces, sí, puede ser por eso. Pero también debe haber algo de lo que decís vos en el sentido de las mega giras y ese tipo, sí, de cosas, porque Children of Bodom gira por todos los continentes. Sí. Pero bueno, veremos qué pasa. Lo que nos importa en realidad es que qué es lo que va a pasar musicalmente. ¿Sí? Claro, claro, claro. Y habían sacado un muy buen disco como Hex, que estamos escuchando, realmente muy bueno. Por eso es raro, digamos, porque muchas veces pasan estos cambios tan violentos de formación y así, cuando la banda también cambia de estilo y cambia... La banda vuelve un poco al estilo inicial que los fans querían. Claro, eso es lo raro. Pero, a colación de lo que te decía recién, los créditos son casi todos de Alexis Laiho. Entonces, por ahí yo pienso eso, que es una cuestión más de egos o de... Sí, aparte de egos, después el que figura es el que cobra, así que... Sí, bueno, también. Más allá de que las bandas no ganan tanto con los discos, sino con las giras, ¿no? Bueno, otra de las noticias también relevantes fue la cura prácticamente, el alta que tiene Dave Mustaine, ¿sí? Que ya salió en todos lados. Sí. Habían dicho que Mustaine estaba recuperada. Bueno, ahora ya tiene el alta como para tocar de nuevo. Y el año que viene se viene gira de Megadeth. Esperemos que completen la gira que tenían pendiente acá y en el resto de Sudamérica. Y que se venga el esperado... sucesor de Distopía, que ya lleva 3 años Megadeth sin sacar un disco, ¿no? Esperemos que así sea. Bueno, tenemos mucho para hoy. Decir también que estamos saliendo por De Montre Radio, aparte de nuestra FM Capital 88.5 y su streaming capital885.com.ar. Estamos saliendo por streaming, la radio Oscar Daús, y también por Metal Argentum de Buenos Aires, la radio de Gonzalo. Así que pueden escucharnos por estos 4 lugares distintos en vivo. En la semana lo pueden hacer en repeticiones por diferentes radios de todos lados del país y afuera. Sí, bueno, estas fueron las noticias más relevantes, un pantallazo de lo que pasó esta semana. Vamos a empezar con las novedades. Sí, antes déjame decirte, hoy va a estar Charlie Miquesca acá, en un ratito nada más, lo estamos esperando. Y vamos a hablar un poquitito de lo que es la edición 2019 de este Charlie Fest, que viene exactamente en 2 semanas, ¿sí? El 16 y el 17 de noviembre, allá en Vista Alegre. Sí. Y vamos a estar hablando de algunas cositas, particularidad de las bandas, del festival en sí, y del aporte nuestro que vamos a tener dentro del festival. Sí, las remeras, vos ahí dicen Metalmanía. Sí. Hoy vamos a preguntar a Charlie por qué. ¿Por qué? Bueno, yo ya lo dije en otro video que hice. Pero bueno, no, hay una. Ya alguna la sorpresa gente ya no sabe. Y ya tienen que saberlo. Ya tienen que saberlo. Bueno. Tenemos mucho programa. Hoy arrancamos tarde, así que vamos a tener que hacer las cosas rápido. Sí, programa número 138 de Metalmanía. Bien. Metalmanía. Todo el poder del metal. Solo por FM Capital. Ahora, en Metalmanía, novedades. Música. Bien, empezamos con las novedades. Estamos escuchando lo nuevo de Ginger, esta banda de metalcore progresivo, si se quiere, de Ucrania, que últimamente, o hace poco más de un año, se empezó a hacer muy conocida, y bueno, cada vez les va mejor, digamos. Sí, ¿mm? yo la primera vez que los vi fue en un afiche de una visita de Arch Enemy a Argentina, creo que fue en el 2017, por ahí ya figuraban en el afiche. Sí. Nadie los conocía todavía. Y bueno, y hoy ya son una banda grande. Sí, sí, incluso estuvieron en Bahía Blanca. Estuvieron, sí, hace poco, sí. Es verdad. Bueno, cuarto disco para ellos, Macro. Bueno, el disco realmente suena muy bien, realmente hay que decirlo, son muy buenos músicos. De Ucrania debe ser hoy la banda más conocida lejos, porque... Y sí, salvo, no es... ojo que del desprendimiento este de Rusia y todos esos países que hay ahí, hay mucha movida extrema. Sí. Sí, hay mucha movida extrema, hay mucha movida también de piratería y de, ya sabemos, sí. Hay mucha movida en escena y qué sé yo, hay bandas como Nocturnal Mortum, extremas de Black y demás, está lleno. Mucho death y death técnico. Sí, también, hay una escena bastante grande, es como un mundo aparte Rusia, por ejemplo. Sí. Rusia, Ucrania, estos países. Rusia, Ucrania, sí. Incluso hay bandas que sacan discos en su idioma, que algunas hemos pasado en algún momento. Sí. Realmente muy buenas. Bueno. Cuarto disco para estos ucranianos. Lógicamente que mucho de la imagen de la banda y todo se baja en Tatiana, que es la vocalista. Bueno, que muchos dicen que supera a Lisa de Arch Enemy. Muchos tienen ese... Gente que le gusta la banda dijo que tiene mejor despliegue escénico, mejor voz. Y muchos ya están mirando, esto no lo digo yo, ¿no? De reojo... lo que es la performance de Alisa en vivo, y que como que están extrañando un poquito a Ángela, y encima sale esta cantante que tiene un despliegue y una voz increíble, como que ya muchos están mirando de reojo y están diciendo que Alisa no era tanto como parecía. Claro. Esto no es una opinión mía, sino es una promedio de lo que uno lee por ahí en redes sociales y en otros lados, ¿no? Así que bueno, cuarto disco, está muy bueno el disco, así que bueno, la gente que le gusta, mucha gente está siguiendo esta banda, así que están de para bien. Este es el afiche, no sé si, bueno, está en internet, ¿no? El afiche de la gira de Arch Enemy en 2017, la gira de Will to Power, cuando salió el disco. Sí. Ahí estaba Ginger chiquitito y nadie bien sabía qué era. Y bueno, a partir de ahí me parece que le ayudó mucho la gira con Arch Enemy. Sí. Bueno, después lo que sí vamos a escuchar es lo nuevo de Nile, un discazo de Nile, realmente... los estadounidenses sacaron Vile Nilotic Rites, un gran disco, siguiendo en la vena de lo que es en este death metal o death metal técnico, se puede llamar este disco, realmente muy muy bueno, con esos esas cosas de muy de la historia, que hablan de la historia y bueno, lógicamente las pirámides y todo. Exacto. Esto con todos esos sonidos, mitología egipcia, mitología egipcia con todos esos sonidos de allá, de esa cultura. Mezclado con la música, sigue siendo Nile, o sea, tampoco cambiaron, así que... No, es una banda bastante particular, ¿sí? Sí, es una banda... Dentro del death metal es una banda que tiene su estilo propio. Sí, sí. Sí, como algunas otras, como Morbid, como Dead, es una de las bandas cabeza dentro del death metal. Sí. Bueno, muchos tenían temor o decían que iba a ser algo diferente porque se había ido Dallas Toler, que era, bueno, guitarrista y todo, que estuvo... toda la vida en la banda, casi desde el 97 hasta el 2017. Sí. Pero realmente el disco este suena muy muy bien, así que el que no le tenía fe o el que decía que no iba a ser lo mismo, mira, no sé si no es lo mismo, pero el disco es muy bueno. Sí, sí. Es muy bueno. Igual 4 años se tardó Carl Sanders en sacar un disco nuevo. Uh-huh. Entonces, a veces cuanto más tiempo pasa, más lo extrañás y más ganas lo encarás al disco después. Sí. Y muchas veces tiene que ver eso si te gusta o no. A veces viste que hay tantas tanta oferta en internet y de discos que por ahí te estás perdiendo discos muy buenos porque no lo pudiste escuchar 2-3 veces como se merece un disco y lo pasas por alto. Quizás lo descubrís a los 5 años. Sí, o lo descubrís al tiempo. Sí, y este tipo de bandas te enganchan porque te llegan notificaciones por todos lados. Sí, sí, sí, sí. Y igual hoy 4 años es bastante tiempo para lo que se hoy sacan cada 2 años. Claro. Generalmente. Sí. Salvo algunas bandas que sacan cada más tiempo, pero son las menos. Así que bueno, George Collias, que es un gran baterista, está de para bienes. Recomendadísimo lo nuevo Nile. Tiene realmente temas muy buenos. Se destacan Seven Horses of War, que dura casi 9 minutos, y The Invisible Stars Are Sick. Ese tema también es muy muy bueno. Duran 8 minutos, bueno, por una cuestión también de tiempo no lo vamos a poner, pero vamos a poner otro tema que también está muy bueno, se llama Where is the Wrathful Sky, un temazo también. Yeah. Escuchamos Nile haciendo Where is the Wrathful Sky, de su nuevo trabajo By Nilotic Rites, que salió el primero, oficialmente, el primero de noviembre, que fue ayer. Pero bueno, ya como siempre se filtran antes los discos. Sí, se pueden conseguir. De una manera muy, muy simple los discos. Edición Digipack salió este. Así es. Bueno, seguimos en novedades, con novedades, sí, en Metalmanía. Ahora estamos escuchando lo nuevo de Mayhem. Bueno, es una banda mítica esta, una banda de la cual siempre se habla, y no solamente en lo musical, sino que tiene un contexto bastante histórico, mítico, y bueno, y un montón de cosas, ¿no? Tienen nuevo disco, ¿sí? Por Century Media, se llama Daemon, salió la semana pasada, ¿sí? El 25 de octubre. Bueno, vos sabés que con los adelantos y demás, muchos pensamos que se trataba de un Mayhem más inicial, ¿sí? Más de Misterios de un Satanás, un sonido así sucio, muy particular. Lo cierto es que no, al escuchar el disco completo, es un disco que tiene un sonido bastante limpio. O sea, si bien es black metal, es un black metal oscuro, extremo, muy buenas violas. Y esto tiene mucho que ver con la adquisición y con la incorporación de estos músicos, estos dos violeros que son Telok y Ghoul. ¿Te acordás cuando vinieron acá? Sí, estuvimos acá unas cuadras. 2016 fue, ¿no? 2016, sí, 2017. Bueno, por ahí fue cerca de octubre, por ahí. Estaban estos dos músicos, uno en cada esquina con la capucha, ¿sí? Excelente los dos, ¿sí? A mí me encantó mucho el trabajo que había en violas. Ghoul tocó un tiempo en Cradle of Filth, y Telok es un guitarrista excelente dentro de la escena de black metal. Ha tocado en vivo con 1349, la banda de Frost, con Gorgoroth, bueno, y con varias bandas de la escena sueca y noruega también, ¿no? Es un gran guitarrista que está componiendo mucho también en este nuevo Mayhem, ¿sí? Este nuevo Mayhem obviamente tiene... Nuevo, entre comillas, ¿no? No estamos hablando del inicial, sino el más contemporáneo. Necrobatcher, que es el miembro, uno de los originales, el bajista. Bueno, Hellhammer también, uno de las primera época. El batero de la escena también. Y Attila, que también estuvo en gran parte de toda la vida de la banda. Es un disco que por ahí podés comparar con los últimos de Dark Funeral, que tiene muy buen trabajo en violas melódicas, muy estructuradas, pero con un sonido limpio, no es el Misterios de Dom Satanás, ¿sí? Es un disco que me gustó bastante, porque es muy agradable, ¿sí? Tiene melodías, tiene partes muy, muy oscuras y bueno, esas cosas que tiene el black metal, ¿sí? Cambiando totalmente de estilo, otra de las novedades, y a modo de adelanto es esto, es el disco de Running Wild, ¿sí? En realidad va a ser un EP este. Va a salir el 6 de diciembre. Bueno, musicalmente ya saben cómo suena Running Wild, ¿sí? No vamos a descubrir nada nuevo. Es un EP que es una especie de antesala o adelanto de lo que va a venir el año que viene. El disco nuevo, larga duración, de la banda de Rock and Rolf, único músico desde los comienzos de Running Wild, el líder toda la vida de Running Wild. Este EP se llama Crossing the Blades, ¿sí? Bueno, cruzando las espadas, los filos, y tiene un cover de Kiss también, ¿sí? Que se llama Strutter. En palabras, esto mismo lo acabamos de postear, en palabras de Rock and Rolf, él dijo que lo predominante es el bajo en este tema, ¿sí? Que siempre la concepción de los temas, la composición, se basan en una línea o en un riff de guitarra, y en este caso lo que predomina es el bajo, y bueno, eso fue la descripción del mismo líder de la banda. Así que bueno, esto es una novedad, es una banda alemana de peso, ¿sí? Sí, que hemos pasado varias veces, una bandaza. Una bandaza. No solamente en Alemania está Blind Guardian, Halloween y las bandas de thrash, sino que hay otras como... que quizás vienen un poquitito más de atrás, ¿no? Sí, pero tienen una gran carrera, también una gran historia. Muchísimos discos. Sí. Grave Digger, Running Wild, quizás en convocatoria o en lo que es masividad están un paso un poco más atrás, pero bueno, el verdadero fan del estilo encuentra rápido. Sí. Y este tema realmente está muy bueno. El tema es buenísimo, el tema es buenísimo y muy pegadizo, muy el estilo Running Wild. Así que bueno, cerramos las novedades con este temazo nuevo. The Running Wild se llama Crossing the Blaze. Del mundo en unas pocas horas. Metalmanía. Hey, this is Dirk Verbeuren from Megadeth, and you're listening to Metal Mania. Rock on. Escuchábamos recién Running Wild haciendo Crossing the Blades de su próximo EP, Crossing the Blades. Esto es un adelanto, va a salir, como decía Patricio, el 6 de diciembre. Bueno, un tema muy ganchero, muy pegadizo también. Sí, es un adelanto al EP, que a su vez el EP es un adelanto al disco que va a venir el año que viene. Sí. O sea, es un adelanto en dos partes. Adelanto del adelanto. Exactamente. Ya se viene Charlie Miquesca, por si están esperando eso, en breve nada más. Sí, tenemos un par de temas más. Tenemos nuestro WhatsApp, que no lo dijimos, es 156-72-1030. Y también estamos saliendo por nuestro streaming de Facebook, facebook.com/metalmanía, en video. Que le pueden dar clic ahí, me gusta todas las cosas que ponemos, por ejemplo. Y también, ¿por qué no? Pueden compartir la página. Exactamente, ahí estamos, saludamos a todos los que estén escuchando y los que estén mirándonos por el videito de Facebook. De Facebook, sí. Ahí mostramos el disco que decíamos hoy de Children, el último. Sí, Hex. Y lo que decíamos también, no sé si se va a alcanzar a ver, los créditos en el booklet, todo hizo Alexis Laiho, todo. Sí. Así que a mí me parece que es una cuestión que va por ahí, ¿eh? Sí, es raro que pase eso en una banda con miembros originales, digamos, que son amigos y que componían todos, digamos, eso es debe llama haber, la atención. Sí, debe haber roto algo ahí, ¿no? Quebrado sí. Algo. Bueno, ya con el correr del tiempo nos vamos a ir enterando qué fue pasando. Bueno, empezamos en el primer mini especial, y en este caso es dedicado a una banda que marcó los 90, como es White Zombie. White Zombie es una banda formada a mediados de los 80, básicamente por Rob Zombie, y estuvo activa hasta el 98. Más allá de que ellos sacaron, empezaron siendo una banda bastante rara, porque mezclaron una cosa de heavy con noise rock, bastante raro. Era el primer disco Soul Crusher de 1987. Ya cambiaron en Make Them Die Slowly de 1989, ya marcan un cambio, a un sonido más orientado a lo heavy, más que al rock, si se quiere, con estas cosas industriales, con estos sonidos industriales que ya los tenía Ministry, por ejemplo, que Ministry también en esta época estaba cambiando, ya también orientándose hacia el heavy metal. Bueno, con ellos también pasó algo similar, aunque... son un poco más nuevos, si se quiere, que Ministry. Sí, sí. Aparte, lo industrial no es de ellos, no es nuevo. No. Pero sí mezclarlo con el estilo que ellos venían haciendo. Claro. Que se crea un nuevo estilo en el cual son precursores. Claro, son precursores. Hubieron varias bandas, y muchas en Alemania también. Hemos pasado algunas, Crew, bueno. Pero en Estados Unidos se daba esta particularidad con este tipo de bandas. Fines de los 80 empezaban a tomar más cosas del metal. Esto pasaba con White Zombie y sobre todo en el segundo disco que ya se mostraba, que es lo que estamos escuchando de fondo. Después de este disco, ellos sacan un EP también que se llama God of Thunder. Ese EP es incluso un poco más heavy que el disco y llama la atención de Geffen Records, que Geffen Records en ese momento era un sello muy grande. Sí, tenía Guns N' Roses, por ejemplo. Sí, gigante era. Sí. De hecho, el dueño David Geffen tenía un avión propio, que era como sí, algo muy... Sí, sí, sí. Tenía bandas que eran de pop, de todo tenía. Y sigue existiendo igual, ¿eh? Sí, sí, que sigue existiendo. Pero bueno, en esta época realmente era un sello muy grande. Bueno, llamó la atención y ellos ficharon por Geffen Records. Los fichó, digamos, Geffen Records. Y ahí sacan el disco, el más conocido, o cuando se hicieron realmente conocidos, donde todos conocimos a White Zombie, que fue con Las Exorcistas. Devil Music, Volume 1, sí, de 1992. Acá realmente esta banda se hizo muy conocida. Y bueno, con muchos temas que también tenían su videoclip. Y bueno, los rotaban también, siempre lo decimos eso. Y era muy importante porque llegaba todo el público. Lo rotaban en la MTV todo el tiempo. Sí. Entonces, Thunder Kiss 65, ese tema es hiper conocido. Sí, sí, realmente era muy bueno. Sí. Lo que pasa es que, como decíamos, en ese momento escuchamos lo que venía. No nos poníamos a pensar si era industrial, con claro. Ese estilo, qué sé yo. Y estaba muy bueno. Bueno, era raro. Incluso la estética de White Zombie, que es la misma de Rob Zombie, esta estética con monstruos y claro. Cosas del terror. Él es productor, aparte de películas de terror, es muy conocido en Estados Unidos. Y bueno, toda la estética de la banda era muy rara, los videoclips eran raros en esa época, ¿no? Y la música realmente también es muy buena. Sí, sí, esa mezcla de películas de horror, claro. De terror que tenía con la música quedaba muy bien. Sí, quedaba muy bien. Bueno, siempre estuvo a su lado Sean Isult, que era la bajista, era una chica, eso también llamaba la atención, no era muy habitual en las bandas de heavy. No, Smashing Pumpkins tenía. Sí, Smashing Pumpkins también, bueno, habían algunas bandas. L7. Pero, sí, esas eran todas mujeres. Claro, por eso, seguro sí. Una bajista. Sí, sí, sí, tenía un discazo como Bricks Are Heavy, mira, ahora que me estás... pero bueno, ahí ya nos vamos a otro lado. Soulcrusher es otro temazo, Black Sunshine. Soulcrusher es el tema que vamos a escuchar igual de este disco. Ya después la banda definitivamente se iba a ser más que popular con Astro Creep 2000, el disco de 1995. Bueno, este disco tiene temas, creo que casi todo el disco es muy conocido porque... Más allá de los videoclips que decimos y todo, lo pasaban en los canales, en las propagandas, en las publicidades, en programas de televisión como CQC, por ejemplo. Bueno, tiene muchos temas conocidos. More Human Than Human tal vez fue el que el single que más pusieron. Pero bueno, incluso Electric Head parte 1 es muy conocido. Bueno, todo el disco realmente es muy conocido. Es una marca, es una banda que marcó una época, sobre todo en los 90. Es una banda muy de la generación X. Tal vez con White Zombie, Pantera, Helmet, todo este tipo de bandas haciendo este metal alternativo. Que bueno, después tomaron otro tipo de bandas y hicieron otros estilos. Pero estas son como las bandas precursoras y que marcaron, si se quiere, la generación X. Que es más o menos la gente nacida entre el 72 y el 82. Es una de ellas. White Zombie. White Zombie, este fue el último disco, el que decía Astro Creep 2000, el último disco de White Zombie. Después salió Super Sexy, que es un disco de remezclas en el 97. Y ya en el 98 se separarían oficialmente y Rob Zombie empezaría su carrera solista. Sin embargo, su carrera solista es similar a la de White Zombie. Él era el compositor y él era el que hacía todo y realmente... queda de manifiesto cuando él sigue con su carrera solista y es la continuación de White Zombie. Sí, ¿no? Sí, es lo mismo que Mustaine o Jeff Waters pongan su nombre. Claro, mismo, es exactamente lo mismo. Bueno, incluso creo que siendo él ya Rob Zombie y sacando discos, el primero fue Hellbilly Deluxe, que salió en 1998, realmente se hizo, yo creo que más popular todavía. Tiene mucho que ver también Ozzy, es muy amigo de Ozzy, sí. Rob Zombie. Participan todos los offs, desde el primero hasta el último, se lo suele ver con él porque son amigos. Pero bueno, Rob Zombie, aparte de la música también, como decíamos, él hace películas y bueno, está metido en la industria. Sí, eso es lo que también. Te iba a decir. Ese hiatus grande que tuvo entre uh-huh. disco y disco Rob Zombie, porque no saca disco muy seguido, es porque él hizo la Halloween. Claro. Que son grandes películas. Sí. Entonces, mucho tiempo se lo vio muy involucrado en lo que es producción de películas y abandonó un poco la parte musical por ahí. Claro. Pero bueno, de todas formas, cada vez que saca un disco tiene uno, dos o tres temas que son realmente muy populares, sobre todo en Estados Unidos también. Se lo puede ver hasta en los videoclips, que tienen millones de vistas cada vez que saca algo. Así que, bueno, el último disco de Rob Zombie salió en el 2016, ya hace bastante, porque es bastante tiempo para lo que él viene sacando discos. Así que, pero bueno, tiene una carrera realmente prolífica. Es uno de los personajes más reconocidos, tal vez dentro de la industria, y que viene de Estados Unidos. Su hermano, Michael, tiene otra banda también de metal industrial, pero tal vez más de new metal industrial, que es Power Man 5000. También una banda que se hizo conocida, sobre todo fines de los 90, principios de los 2000. Bueno, esto es como un dato de color, digamos, que la familia está atravesada por la música. Así que vamos a escuchar un poquito de White Zombie, que aunque parezca mentira, pero en 138 programas no pusimos White Zombie. Es la primera vez que ponemos. Como tantas otras. Como tantas otras bandas. Bueno. Así que, bueno, para esos nostálgicos, para esos gente que está en los 30 y pico, 40 y pico... Y para esos nostálgicos que nos están escribiendo, después vamos a leer todos los mensajes, ¿eh? Sí. Como decíamos, vamos a escuchar entonces White Zombie haciendo Soulcrusher de su álbum Last Exorcisto de 1992 y después haciendo Electric Head parte 1 de Astro Creep 2000. Metal Manía. En su máxima expresión. Perhaps you had better start from the beginning. Perhaps you had better start from the beginning. Thank you. Metalmanía. Efemérides. Escuchamos recién este mini especial dedicado a White Zombie, salía primero Soul Crusher de su álbum Last Exorcisto de 1992 y después Electric Head parte 1 del disco Astro Creep 2000 que salió en 1995. Bueno, dos temas muy conocidos, muy muy buenos y como decíamos, bueno, una banda que marcó los 90. En este caso, el último disco estuvo grabado por John Tempesta, que entre otros tocó con Testament, bueno, con un montón de gente. Con Rob Zombie también. Sí, y lo vimos acá también. Exactamente. Con Apocalíptica. ¿No? No, Terrana. No, pero... ese era Terrana. Acá fue un dato de color. John Tempesta fue el técnico de batería de Charlie Benante de Anthrax. Así como, sí. Como Di Maio fue el de Black Sabbath, creo, sí. Y demás. Sí, Di Maio fue de Black Sabbath. Claro, bueno, este el bajista Tempesta, que para muchos es el mejor que tuvo Testament. Para muchos, sí. Para mí Jim Hoglan es Jim Hoglan. Pero bueno, eso es una cuestión de gustos, es un grosso. Y aparte que está en The Cult, por ejemplo, está en, otro, sí. En otras facetas también. Sí, sí, sí, una gran banda de The Cult también. Sí, sí, acá, bueno, Tati Savch nos escribe, dice saludos de Buenos Aires, de San Miguel. Así que buenísimo, dice una más al programa, saludos a San Miguel. Bueno, gracias Tati. Saludos Tati, que es un amigo, le mandamos saludos. Siempre está escuchando. Siempre está escuchando. Ahí, bueno, Juan Martín Pesciocore también se había comunicado. Estaba preocupado por lo de Children of Bodom, se ve que no sabía, bueno. No se separó Children of Bodom. Siguió solo Alexis Laiho. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Sí. Sí, vamos a ver qué pasa de ahora en más. También se había comunicado Mariano Esquerra, también amigo de la casa. Sí. Dice, siempre se disfruta de escucharlo. Dice, por suerte hay señal en el río. Exacto. Pasando sí. La tarde en familia, saludos. Así que bueno, le mandamos saludos a Mariano. Bueno, y también tenemos, bueno, a Rodrigo Mella, que bueno, primero tenemos a Nelson Villagra. Dice, saludos desde Jujuy. Bien, saludos para los changos de Panteón, que estarán pronto cumpliendo 20 años de trayectoria. Panteón es una banda de black metal. Suponemos Jujeña, vamos a investigar un poquitito. Nelson, gracias por el saludo, gracias por escuchar. Rodrigo Mella también había escrito, había dicho, bueno, excelente informe de Zombie Blanco. Dice, me encanta esa banda, le gusta mucho. Dice, Black Sunshine es una canción que podrían pasar. Bueno, bueno, hay muchísimas. La vamos a tener en cuenta. Hay sí, muchísimas. Un saludo a Rodrigo, un amigo también. También, bueno... dice Gastón Osés que quiere una remera de esa de Metalmanía. Bueno, vamos a hacer una segunda tanda. Tenemos que hacer, sí. También estaban pidiendo la del Charlie Fest, que decía Metalmanía atrás. Hay varios también que habían escrito hoy, que bueno, publicamos decimos, la imagen de Charlie. Bueno, Diego Dobrina también, acá este es en el en vivo de hoy. Saludos muchachos desde Villa Boch, Buenos Aires. Buenísimo, Diego, gracias. Gracias a todos los que estén prendidos por varios lugares. Sí, bueno, Gastón Osés también le manda saludos, dice a su compa Nahuel, que están escuchando. Así que bueno, larga vida heavy metal, saludos a los dos ahí que están. Excelente, bueno, estamos filmando también nuevamente, sí. facebook.com/metalmanía, nos pueden ver, nos pueden escuchar por varias radios. Estamos iniciando nuestro bloque de efemérides. que hay varios discos para recordar. Bueno, empezamos hablando de Children of Bodom hoy. Este estamos mostrando, es el último, Hexed. Y este es ni más ni menos que Follow the Reaper. Es un discazo. Sí. Vos sabés que esta banda la seguí desde el principio, ¿sí? Sí. Una visita que tuve a Icarus a fines de los 90. Descubrí ahí esa banda con ese disco Something Wild en el año 97, fue el mismo año que salió Nightwish, y uno estaba como loco con todos los lanzamientos en ese momento, realmente muy buenos. Y lo que fue ahí a finales de los 90, la banda de Alexis Laiho revolucionó todo. Era una propuesta nueva porque tenía mucho del sonido ese que tenía en ese que había en ese momento, de Stratovarius, con el Symphonic Metal, con el Power Metal, el metal clásico, mucha sinfonía, mucha música clásica metida ahí. Y Alexis Laiho tomó eso, tomó algo del sonido de Gotemburgo también, de las bandas de death metal, también cosas del death metal más local, Sentence, de bandas ahí de Finlandia. Y formó este Children of Bodom, que era un death melódico con mucha orquestación, mucha música clásica atrás. Sí. Y lo que decíamos hoy, que por esto es una lástima que Jan Werman no esté más en la banda, en los teclados, porque era fundamental. Ese duelo de viola y teclado, muy a lo Manstein, como hacía con ¿cómo se llama? Con Johansson, era realmente muy bueno. Muy bueno. Sí, cuando salió justamente Children of Bodom con el primer disco, fue como una bocanada de aire fresco. Sí, totalmente, era bastante innovador. Los primeros tres discos, creo que lo decimos siempre esto, los primeros tres discos de Children son perfectos. Son perfectos, y aparte en Gotemburgo había una movida muy grande de death melódico, con Inflame, Da Tranquility como cabeza, The Gates también. Y en Finlandia por ahí no se asociaba tanto ese país con este tipo de música. Entonces era más del Power, Sonata, que estaban saliendo Stratovarius, Nightwish. Y salen con estos tres discos realmente impresionantes. Pero los dos primeros, el rojo, el verde y el azul. Los dos primeros eran por ahí más más death melódico, sí, más clásicos. Y en este Follow the Reaper ya se notaba mucha esa influencia Power Metal. Ya había un cambio. Se vislumbraba un cambio de sonido, no tan marcado tampoco, que sí después lo fue en Hate Crude Roll, con una tendencia a los sonidos más modernos. Sí, por ahí. Más moderno. Y pero Follow the Reaper fue un disco bisagra en el que se separan un poquitito de los dos discos iniciales, que tenía muchos de esos discos, pero que también tenía algunas cosas más renovadas. Es un discazo realmente. Ahí lo estamos mostrando. Esta es primera edición de Nuclear Blast, del año 2001. Un discazo realmente. Reedición, porque en realidad el disco es del 2000. ¿Sí? Bueno, cumple ni más ni menos este disco que 19 años, ¿no? 30 de octubre del año 2000. Lo que vamos a escuchar completo, por ahí esto es un mimo para la gente más grande, ¿sí? Como hicimos recién. Claro, exactamente. De 30 y largos para arriba. Lo que vamos a escuchar es una banda de heavy metal tradicional. Se le puede comparar, una banda que se formó a fines de los 70, muy importante, pero quizás no tuvo la trascendencia que tuvieron algunas otras bandas, ¿sí? El sonido clásico de heavy metal, sin demasiados escrúpulos, se puede decir, sin demasiado vericueto, como Accept, esas bandas que eran muy simples las bases y demás, con temas muy pegadizos, no tuvieron por ahí la repercusión que tuvo Accept o Judas o ese tipo de bandas de heavy metal. Una banda que quedó más abajo y que había que investigar o ser más conocedor o más, qué sé yo, más fan del estilo como para ir descubriendo estas bandas. Obviamente estamos hablando de Picture, ¿sí? Picture fue una banda que en Holanda, bueno, todo esto que estoy diciendo, un holandés me va a decir que está diciendo En Holanda era una banda como decir V8 acá más o menos, ¿sí? Claro. De hecho tiene algunas semejanzas por ahí en el sonido. Picture tenía en sus primeros discos mucho heavy metal, pero mucho también aire de rock and roll, de blues por ahí, algunas bases así. Y realmente, bueno, el segundo disco, que es el que vamos a escuchar ahora, del año 81, Heavy Metal Ears, es realmente, bueno, es un clásico también. Más allá de que no sea una banda hiper, mega, archi conocida, ¿no? Octubre del 81 salió el disco, 38 años cumple Heavy Metal Ears de Picture, que por ahí estaba de moda eso de que cada banda tenga su disco con el nombre de Heavy Metal, como lo tuvo Exciter, Heavy Metal Manía y demás, claro. Y como que te daba un poquitito más de, no sé, de algún plus adicional por ahí. Un gran disco de Heavy, con por ejemplo temas como Unemployed, que era como una especie de protesta en lo que era la... el desempleo en sí, y una baladita como Rock and Roll, realmente muy buena, ¿sí? Es un disco bastante variado, pero es un disco de heavy metal, ¿sí? Así que desde Holanda, un país que por ahí nos acostumbra a tener bandas más de Doom o de Death Metal, de Doom, de Gathering, todo ese tipo de bandas, y épica, Within Temptation y de Death Metal, bueno, Sinister y algunas más, ¿no? Desde Holanda, entonces, a 38 años de su lanzamiento, Picture haciendo Heavy Metal Ears. Bien, escuchábamos recién a Picture haciendo Heavy Metal Ears, de su álbum Heavy Metal Ears, que salió salió en octubre, en realidad no hay una fecha exacta, como pasa con muchos de estos discos que tienen más de 30 años, que no hay una fecha exacta, no se pueden conseguir. No, que por eso no se sabe, ¿viste? Entonces no entra ningún efeméride. Sí. Entonces tomamos esa política de, bueno, si salió en algún mes que sabemos, sí, lo ponemos en algún momento. Por lo menos lo ponemos para recordarlo. Sí, sí, exactamente. 38 años igual, ¿eh? Sí, mucho tiempo. Una gran banda esta, Picture, sobre todo para fanáticos de Accept y ese heavy más tradicional, más muy clásico. Ganchero, muy clásico. Tenemos ya la presencia en piso, bueno, de Charlie Miquesca, vino con su gente, es de Wisconsin. Vamos a estar ahora hablando un ratito con él, vamos a hablar de los detalles, y bueno, mucha información acerca de este festival que se viene dentro de 2 semanas, el festival más grande que tenemos acá en lo que es metal. Sí. Y bueno, un poquitito de eso, así que quédense. Nos trajo Charlie una de sus cervezas, porque el festival es completo en realidad, ¿eh? Tiene de todo. Tiene de todo. Tiene producción de cerveza artesanal, ahí lo estamos mostrando en nuestro video de streaming. Después la vamos a probar. Así que bueno, le agradecemos mucho a Charlie y bueno, un ratito vamos a estar hablando con él. Vamos a estar charlando, sí. Bueno, seguimos con las efemérides. Estamos escuchando de fondo una gran banda que hemos puesto ya algunas veces, que se llama Watchtower, una banda de Austin, de Estados Unidos. Una banda que solamente sacó 2 discos. Y sí, que son hemos, buenísimos. Y que los 2 discos son unas obras de arte. Sobre todo este igual. Sí, este, que es Control and Resistance. Bueno, ellos practicaban un trash progresivo, técnico. Realmente son muy buenos músicos. Muy progresivo, ¿eh? Sí, muy, muy progresivos. Realmente, bueno, una gran banda, que por suerte la pusimos algunas veces, creo que la hemos puesto en la Feria del Libro, creo en alguna Feria del Libro, y sé que también cuando sacaron el EP en el 2016, sacaron Concept of Matt, Book of One. Bueno, fue todo un suceso, por lo menos para los que escuchan este estilo, sí, que la banda se haya vuelto a juntar y que hayan sacado material nuevo, más allá que tenían algunos singles. Claro, más allá de que la banda no es muy conocida, porque realmente no es una banda conocida. No, es también como hablábamos antes, como Picture. Claro. Para el que está metido dentro del estilo y todo, sabe que esta es una gran banda, como Anacrucis, no sé, otras bandas que hemos puesto realmente muy buenas. Claro, bueno, a eso iba. Lo que es lo progresivo en la música, viste lo que lo dijimos el otro día, lo progresivo, Dream Theater empezó a incorporar metal a lo que ya habían hecho antes, bandas como, bueno, Jethro Tull o King Crimson, y siempre lo progresivo va metiéndose en nuevas generaciones. Más adelante, en otro mini especial, vamos a estar hablando de otra banda también que está metiendo mucho progresivo en su música, y estos, sobre todo del lado de americano, con Voivod y, por ejemplo, Tourniquet también. Sí, Voivod, que son canadienses, pero bueno, son americano en el sentido del continente, quiero decir. Todo de ese lado metieron mucho el progresivo en el thrash metal. Claro. ¿Sí? Y estos tipos lo metieron de una manera más alevosa por ahí, porque vos escuchás este disco y por momentos parece Dream Theater. Sí, sí. ¿Sí? Mucha influencia de Dream Theater tienen. Y es realmente muy buena, muy compleja, cambios de ritmos, voz muy buena también. Este disco que estamos escuchando es del 89 y cumple 30 años. Pero esa voz, muy como el de Forbidden, por ahí Bobby de Overkill, esas voces cantadas bien finas. Sí, que no se escucha mucho ahora porque está hace muchos años, como ya sabemos, el gutural está muy, muy de moda. Sí. Hoy es menos habitual encontrar este tipo de voces. Bueno, está Belladonna por ahí, quizás sean los anteriores, ¿no? Sí. En Dark Angel también tenías un vocalista también que cantaba muy bien. Y es una banda... Exodus. Sí, Exodus. Si te gusta el progresivo, a mí me gusta mucho ese disco, que es muy elaborado y, bueno, le da mucho al trash. Lamentablemente están más. Después en Europa, como decías vos, Anacrucis, Coroner también hicieron más o menos lo mismo. Sí, también. Pero esta es mucho más progresiva para mí. Sí. Bueno, este EP igual, el último que sacaron en el 2016, porque ellos están tocando ahora, realmente está muy bueno también, ¿eh? Muy, muy bueno. Y nosotros pasamos un tema de este EP. Sí, ¿sabés qué otra banda también me viene a la memoria ahora? Blind Illusion. Blind Illusion. Bueno, Blind Illusion banda, pusimos. Claro, la de Les Claypool, ¿sí? Sí, sí, es una bandaza que nosotros hicimos un mini especial y lo pusimos. Porque te iba a decir que, bueno, muchos a Metallica en el Master of Puppets decían que ya en esos momentos, año 86, ya Metallica iba incorporando algunas cosas progresivas y algunos los tildaban como de thrash progresivo, que no era thrash progresivo. No, no era thrash. Bueno, pero era por la duración de los temas y porque tenían algunos cambios. Cierta complejidad. Claro. Entonces, por ahí se decía eso. Que tenía mucho que ver Cliff Burton. Sí, tenía mucho que ver Cliff Burton, pero ojo que Kirk Hammett, dicen que influenció mucho a su amigo Les Claypool, el de Primus, Y en esa banda Blind Illusion metía muchas esas cosas. Sí, sí. Blind Illusion sí, es una bandaza tremendo. Que tienen un disco que, bueno, que lo pusimos realmente excelente. Pero, bueno, y hay otra que tiene un disco también emblemático. Hay unas cuantas, pero este disco que vamos a decir ahora es el disco que cumplió años también. Bueno, digamos que Watchtower, el tema que estamos escuchando es Mayday in Kiev y salió también en noviembre del 89. También no hay una fecha exacta, 30 años cumple. Lo que vamos a escuchar es Megadeth, el 1 de noviembre de 1994. Muchos recordarán más o menos esta fecha. Hace 25 años salía Euthanasia, uno de los mejores discos, tal vez, para muchos, de Megadeth. Muchos, para muchos sí, es para el mejor. Muchos, sí, para muchos sí. Depende de las edades. Depende también. De las edades, sí. Bueno, nosotros como somos contemporáneos de este disco, recordamos cuando salió, cuando todo... Pasaban sí. La publicidad en la radio, en todos lados. Yo me acuerdo cuando lo compré. En compactos y cassette, decía. Acá llegó a Mix Laser 1. Sí. Bueno, en ese momento yo trabajaba ahí. Sí, después tenía le vamos a empezar ventaja. A cobrar, ¿eh? Sí, a Lucas le vamos a decir. Tenía esa ventaja. Llegó uno, lo tuve yo. Me acuerdo que fui a Def. Muchos antiguos se van a acordar que en Neuquén hubo una disquería llamada Def en los 90, que tenía todo. En lo que es metal, era muy especializada, como las de Buenos Aires, como era Excalibur. Sí, o Rock and Pop en Bariloche. Claro, también. Que tenía muchas cosas. Pero este era un 100% heavy metal. Ajá. Como Excalibur en Buenos Aires. Claro, Excalibur. Y me acuerdo que lo compré a Mario, porque aparte era amigo. Y después lo llevé a Dev para que lo escuchen y demás. Y todavía no había llegado acá el disco. Que es esta edición que estamos mostrando ahí. Uh-huh. Que si muchos prestan atención, esta edición tiene el logo de Megadeth más chiquitito que el resto, que es más ancho. Esta fue la primera camada que se agotó enseguida. Y bueno, lo conservo muchísimo. Está medio gastadito el librito. Sí, porque pero... en esa época lo usábamos mucho y los prestábamos y todo. Sí, después un amigo se había comprado la cajita gorda, que era una edición japonesa de Euthanasia, sí. Que venía con la remera del tema Family Tree, que era un nenito sí. Que se asomaba en la puerta. Excelente estaba también esa remera. Sí, y hay una edición tipo Longbox también. Sí. Muy buena también, que es difícil de conseguir y las veces que ha aparecido es muy cara. Sí, sí, bueno, la tiene que largar a alguien. Sí, porque sí. No, eso no se edita. No, otra vez no. Es un disco que, bueno, cambió muchísimo. Sí, ablandó un poco el sonido Megadeth acá. Bueno, sí. Estaba más adaptado a la época. Convengamos que en esta época también se escuchaba mucho. La banda tal vez más reconocida en ese momento fue Pantera, dentro del metal, tal vez. Pero bueno, se escuchaba mucho White Zombie, justamente que escuchamos hoy. Todo este tipo de bandas con este sonido también, tal vez más machacoso. Helmet, claro. Que trajo esos sonidos, Prong, que sí, son sí, los que por ahí era lo que dio orígenes a lo que es el grupo, ¿no? Claro. Y bueno, este disco justamente que ya en Countdown ya habían bajado la velocidad. Ya tenía. Claro. Bueno, ya en este directamente se nota más. De hecho, eso que vos decís, ese sonido panderoso, más machacoso, lo tenés en el icónico riff de Sinfonía de Destrucción de Megadeth. Sí, sí, sí. Que es bastante cuadrado y bastante marcado, que por ahí en discos como Rust in Peace no tenían, que era más la técnica, claro. Más la velocidad y tecnicismo, ese tipo de cosas. Este disco era más adaptado, como decís vos, a la época, más comercial, entre comillas. O sea, no, que no se enoje nadie, pero estaba más adaptado a lo que las discográficas querían en ese momento. Sí, incluso tiene una balada como Tout Le Monde, sí. Que es... fue muy conocida y es muy conocida hasta el día de hoy, sí. Que después la volvió a grabar con Cristina Scavia. Pero bueno, tiene realmente es un disco de principio a fin muy bueno. Es un disco equilibrado. Recordemos que después de que sale Countdown to Extinction, Mustaine tenía problemas con la heroína, tenía muchos problemas, serios problemas con las drogas. Uh-huh. Estuvo a punto de morirse. Yo recuerdo que Mustaine estuvo a punto de morirse. Sí, sí, iba sí. Al secundario yo y estaban esperando eso. No había internet como ahora que vos veías el minuto a minuto de todo. Y Mustaine estuvo muy mal en ese momento. Sí. Entonces el tema Tout Le Monde habla de eso, más que nada, del alma, que él sentía que se iba. Bueno, Adicto al Caos también, sí. Que muchos consideran la mejor canción del disco, mucha gente, pues un temazo realmente. Sí, ese Family Tree. Family Tree, sí. Bueno, Victory, que es un mimo a los fans, donde te van nombrando ciertos nombres de los temas. Sí, van nombrando todos los temas. La visita de Lucretia, sí. Está también. Es un gran cierre de disco, pero lo que quiero decir, como curiosidad, que este disco fue grabado en el estudio al unísono. Uh-huh. No fue grabado por partes, sino que la banda tocó en el estudio y eso fue como se plasmó. Obviamente sí. Que después hubo mezclas y ese tipo de cosas, ¿no? Pero así fue como se grabó este disco de Megadeth. Sí, tiene por ejemplo Train of Consequence, que tenía el videoclip. Sí. Bueno, el riff ese que es muy bueno, que es justamente como si fuera el tren, claro, que van mostrando en el video, parece. Sí, realmente sí, sí. Está muy, muy bueno. Bueno, con la formación clásica Megadeth, todavía realmente una formación increíble. En esta época, aparte, estaban con todo. Sí, estaban con todo. Quiero habían decir, sacado hace a poquito Hidden Treasures. Claro, el disco de la salió después ahí nomás, que juntaron varios temas que tenían sueltos. Bueno, incluso hicieron Angry Again también en esta época. Sí, exacto. Más o menos para esta época fue. Lo que quiero decir, el tema de la tapa. Yo me acuerdo que tenía una remera de esto y en el secundario la pasaba mal. Sobre todo con los profesores. Sí, sí, porque sí. Porque no entendían el era muy, sí, claro. Hoy por ahí hay muchas cosas que parecen hasta risueñas, si querés. Pero en esa época era como media violenta. Era chocante la violenta. Sí. Digamos, el sentido o el concepto de la tapa tiene mucho que ver con el caos mundial que le dejamos a las siguientes generaciones. Uh-huh. ¿Sí? Todas las guerras y todo este tipo de problemáticas que hay en el mundo en general. Este mundo de M que le dejamos a las generaciones siguientes. Entonces de ahí viene el youth, de juventud, y anasia, de eutanasia. Claro. Entonces esto es lo que le dejamos a la siguiente generación. Entonces la figura, figurativamente, es colgar a los bebés de esta manera y tratarlos de esa manera apenas nacen. Claro. ¿Sí? Entonces de ahí venía era un concepto bastante, que había que entenderlo, había que por lo menos saber de qué se trataba. No eran bebés colgados porque odiaba a los bebés. O sea, eso tiene que quedar claro. Sí, sí. Sí. Bueno, es un gran disco. Favoritos de mucha gente, incluso nuestros también, y es sí, uno de nuestros discos de hecho, favoritos. Hace 10 minutos que estamos hablando de este disco y podemos seguir hablando. Podemos seguir, pero tenemos un programa que hacer. Sí, está Charlie esperando. Otra cosa que quería decir, ya cerrando, en el año 94 salió este disco, lo presentaron en Obras en Buenos sí. Aires, un show que se suspendió, que después se terminó haciendo, y después en el año 95 volvieron en el Monsters de Ferro, ¿sí? Uh-huh. Aquel Monster que vino con Alice Cooper, con ¿qué más? Con Clawfinger, con Ozzy, Paradise Lost, Therapy. Therapy. Es una de las bandas que me gusta. En ese momento estaba Lobos también tocando, año 95, uh-huh. 9 de septiembre del año 95, me da como me acuerdo, y vinieron también Mensah, Friedman, Ellefson y Mustaine, y hicieron prácticamente el Euthanasia completo. Y este disco que tenemos acá es el bootleg, porque en esa época salían mucho los bootleg en CD. Sí, yo tenía uno de Slayer, otro de Metallica, tenía de esos. Bueno, este es el de Ferro, ese uh-huh. mismo. Que se escucha hasta cuando en Anarchy in the UK, que es con ese tema que cerraban, Mustaine arroja la guitarra, la hace pedazos, uh-huh. Y se escuchan los ruidos. Bueno, en fin, es una banda que nos gusta y por eso hablamos mucho. Es una de las bandas más importantes para nosotros. Bueno, justamente vamos a escuchar un temazo de este disco como Adicto al Caos. Would you Metalmania. Máxima expresión. Hey, this is Dirk Verburen from Megadeth, and you're listening to Metal Mania. Rock on. Todo el heavy metal del mundo en unas pocas horas. Metal Mania. FM Capital 88.5. Escuchábamos recién Megadeth haciendo Addict to Chaos de su álbum Eutanasia, que salió 1 de noviembre de 1994, 25 años para este gran, gran disco de Megadeth. Bueno, uno de los tantos que tiene, ¿no? Estamos escuchando de fondo Brotherhood, que es una banda de Bariloche, una banda de hard rock, de unos amigos de allá. Y todo esto para decir de que estamos ya con Charlie Miquesca, el Charlie Fest. ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Mauro, ¿cómo estás? Bien. Patricio, Noé, bueno, muchas gracias. Saludo a toda la audiencia de Metalmanía. Bueno, gracias, Charlie. Bueno, bueno, se viene otro más. Otra sí, nueva está, edición. Está Nacho también, no dijimos nada. Sí, sí, vamos a saludar a Nacho, Nacho también. Buenas tardes, gente. ¿Qué tal? Bien. Bueno, han venido, como siempre, para comentarnos, como todos los años, de qué se trata el Charlie Fest de este año. Bueno, la verdad que muy agradecido siempre por el espacio que nos brindan y bueno, ya tenemos una cierta amistad que se va forjando con el tiempo, ¿no? Así que eso también es muy lindo, ¿viste? Cada vez que nos encontramos. Y bueno, el festival se está viniendo a pleno, a full. Este año, como siempre digo, cada año va saliendo un poquito mejor, ¿viste? Los comentarios al término de uno ayudan, ¿viste? A preparar para el otro, aprender, ¿viste? De los comentarios, las críticas constructivas que te dicen, y la verdad que hemos progresado mucho en eso, hemos escuchado, vamos viendo las mejoras que podemos hacer. Lógicamente no se pueden todas, pero quedan en el tintero para cuando se puedan. Sí, tocaste un tema bisagra o clave, digamos, en esto. Hay nuevas políticas, ¿no es cierto?, en este nuevo festival. Hay estas políticas nuevas, digamos, del armado de grilla, por ejemplo, y también del logotipo, ¿van a quedar ya fijas, establecidas ya? ¿Qué nos podés contar al respecto? Bueno, con el tema del armado de las grillas, ya tenemos unas bases y condiciones internas propias de la organización al momento de seleccionar las bandas y demás. Como te decía, viste, creemos que todos los años vamos aprendiendo y vamos mejorando, viste, cómo hacerlo. También le transmitimos a las bandas, viste, el porqué. Acá no hay ningún tabú de esconder nada, o sea, aparte no hay necesidad. Así que por ahora va a ser así, y si hay alguna mejora que veamos para el próximo año, la vamos a implementar. También hay que, bueno, hay que, ¿cómo se llama?, comentar al respecto. Hay dos bandas más este año. O sea, más que nada lo que te queríamos preguntar primero era ¿qué considerás vos que es una mejora en este nuevo festival, en esta nueva edición? Más allá de que hay dos bandas, también nos enteramos de que va a haber una pantalla. Y todas esas cosas jerarquizan y le dan más nivel, y como que da la sensación que cada uno de las funciones o cada año la cosa va mejorando muchísimo. De hecho, el año pasado mejoraron en el sentido de que cambiaron de lugar, que eso fue para mí fue un cambio muy positivo. ¿Qué nos podés contar de todas estas mejoras que están para este nuevo año? Bueno, todas estas mejoras surgen de la gran mayoría de las opiniones de la gente. Justo iba a decir, el cambio de lugar fue un golazo, está más el reparo, hay más verde. Más otra cosa, viste, que uno lo puede disfrutar más y el público puede disfrutar más a las bandas, y las bandas también pueden tocar con un público, porque antes estábamos más al descampado, como mucho sol, viste, y en estas épocas hace mucho calor y el sol pega bastante, entonces la gente se quedaba al resguardo de la sombra de los árboles, ¿no? Entonces esa fue una de las cosas que entendimos, que analizamos y lo implementamos el año pasado. Todos los años tratamos de innovar con alguna cosa, como yo recuerdo, el 2015 teníamos dos puntales cruzados atrás y una soga para colgar la bandera. Después, en 2016, pusimos un fondo. En 2017 compramos las estructuras. En 2018 le pusimos techo y fondo. O sea, vamos tratando de innovar de acuerdo al presupuesto nuestro, ¿no? Porque, o sea, recordemos que todo es gratis, entonces nosotros todo el año vamos laburando mucho con lo que es el merchandising, más que nada, porque dejamos de hacer rifa, dejamos de hacer un montón de cosas, porque le queríamos dar algo a cambio a la gente, no venderle un número y que solamente hayan tres ganadores. Entonces nos dedicamos más al merchandising. Sí, de hecho eso que vos decís se ve porque cuando asistimos a los shows, en muchos de los shows, estás afuera, haya frío, calor, todo, te vemos afuera con el merchandising del show. Así que, por ejemplo, en Química. En Química afuera o, bueno, en un montón de lugares. Sí, en el Mariano Ferreira también han ido los chicos, ¿viste? Porque también, yo, como yo también tengo mi diagrama de trabajo, por ahí cuando yo no puedo, ¿viste? Van los chicos, hacen un gran esfuerzo también para que el festival llegue de la mejor manera, ¿no? Porque esto es todo ad honorem, ¿viste? ¿No? Sí, y convengamos que hay mucha gente trabajando pulmón. O sea, no es que estás vos, tal vez vos sos la cara visible, pero bueno, tenés todo un equipo de mucha gente que está trabajando. Sí, sí, y se renueva año a año porque, bueno, hay mucha gente que tiene obligaciones de estudio, tiene obligaciones de familia, de trabajo, o el no tener trabajo también, viste, hace que la gente se ausente un poco. Pero bueno, también el grupo del Charlie Fest es un grupo de contención también, que nos ayudamos también, nos acompañamos. Entonces eso hace que también sea más llevadero, ¿viste? Y entre todo vamos haciendo un poquito. Pero aparte, bueno, hay decisiones muy inteligentes también, en el sentido de que no hacer una rifa y hacer remeras del Charlie, no solamente le das a la gente una remera o algo, sino que también te sirve de propaganda a vos. O sea que todo es como que sigue girando y me parece muy inteligente de ese lado. O sea, todo el merchandising que tienen. Sí, igual... También más que nada por lo que es la organización de salir a vender una rifa, andar buscando a la gente para llevarle el número, cobrar, claro. Todo eso es medio engorroso, la verdad que... Y no es que todos en el grupo disponen de jugársela ahí, es como que la colgás. A mí me ha pasado que tenía una semana para repartir números y lo dejaba último día de colgado, ¿sí? ¿Viste? Y esto lo de la remera está bueno, aparte no... Está bueno, las remeras están zarpadas. Las remeras son creo que las mejores que han tenido. Muy buena la calidad de la remera, muy bueno el logo. Por eso te preguntaba antes del logo, si ustedes consideran por ahí que... Bueno, esa es otra cosa que por ahí varios me han planteado, decir, che, ¿por qué no le dejás un logo fijo? Y le digo, che, no cagás el negocio, le digo yo, si dejás un logo fijo. Pero aparte de eso, es que nosotros siempre hacemos participar a la gente, que la gente siempre crea que el Charlie Fest es de todos, ¿viste? No de mío o de los chicos que estamos en la organización, es de todos. Entonces, participando, de decir, che, hay un concurso para que el logo ganador va a estar en la remera de todo el año, ¿viste? Y el otro año... va al concurso de vuelta y así. Entonces nosotros le damos la oportunidad, la posibilidad de que la gente participe. A veces no tienen muchas ganas y a veces sí tienen muchas ganas, ¿viste? Pero es algo bueno que la gente participe. Con respecto a las bandas de este año, bueno, vemos una gran grilla. Que la verdad es que cada año vienen bandas más importantes y este año tenés, digamos, importantes son todos, ¿no? Pero sobre todo porque vienen y participan, pero hay bandas de renombre, ¿sí? Y este año tenés varias. Sí, algunas salieron, viste, medias así de carambola, porque, bueno, por ejemplo, Carnarium es una banda de mucha trayectoria y aparte la gente estaba esperando mucho porque hace un tiempo que no viene por estos lados. Y bueno, nosotros al llamar a los chicos de Antenor, justo dio la casualidad que ellos, como están viviendo en Buenos Aires, están grabando, están trabajando mucho por allá, también ligaron el tema de que Carnarion estaba buscando unos músicos. Entonces ellos se acoplaron y la verdad que siempre salen juntos. Entonces sí, cuando sí. Lo llamamos a Nico, me dice, che, qué posibilidad habría, viste, de ir las dos bandas, porque... a nosotros nos sirve, economizamos, esto, aquello, lo otro. Bueno, listo, no se habla más, ¿viste? O sea, y me estás diciendo Carnarium también, o sea... Claro, sí, por eso, vamos. Sí, claro. Sí, bueno, acá cuando tocaron en Dublín, que tocó Antenor, también estuvo la cantante también. Keila. Claro, y se sabía de esa afinidad que había entre las dos bandas. Ellos van a estar pegados en el día uno. Claro, sí. Bueno, también, o sea, justamente es por una cuestión de si participan más o menos los mismos músicos, ¿para qué vas a cambiar el set arriba del escenario de equipamiento y demás, viste? Sí, me sí. Parece una locura. No, y eso que decía Mauro recién, de las bandas de... Tenés unas, como te decíamos el otro día fuera de micrófono, ¿no? Las grillas están bien equilibradas en el sentido de que tenés bandas nuevas que recién están comenzando, como por ejemplo Brotherhood, que estamos escuchando en cortina, Gen, que es una banda que nos sorprendió también, con una como un rejuntado de músicos de acá del Valle, realmente es muy buena, que después vamos a escuchar algo. Tenés bandas nuevas que recién están emergiendo, bandas consolidadas y bandas que son cabeza de cartel en muchos festivales como Devastación, o por lo menos Lorien, que fue mucho tiempo, Lorien. Y sí. Bueno, y también tenés a Lézar acá, que no es en menor medida, y tenés muchas bandas que están allá arriba en lo que es ventas, que tienen discos editados, y después tenés otras bandas que la están luchando a poco, y me parece que está bueno eso, y que tampoco sea un cartel armado como se hace en otros lados, de que la banda va arriba, es más importante que la otra. Me parece que ustedes le dan otro tono y otro nivel de importancia a todos igual. Acá hay, digamos, una estrategia propia de la organización, que para nosotros no hay banda más importante y menos importante. Si buscamos, viste, que la banda trate de ser lo más profesional posible. Al momento, una de las políticas, por ejemplo, que hablábamos anteriormente, es al momento de la selección de bandas, vos tenés que tener temas propios. Y tenés que tener grabado de estudio para participar en el CD compilado, que es para difusión. Porque nosotros, con el CD compilado, digamos, invertimos una plata que la absorbe el festival, pero vas a todas las radios y lo entregás para difusión de las bandas. ¿No? O sea, el beneficio. Y aparte el beneficio es mutuo, porque vos difundís las bandas, pero también las que tocan en el festival. Claro. Entonces... Claro. Y aprovechamos las grandes bandas de renombre para impulsar las bandas que vienen de abajo o que son nuevas, por más músicos que sean, como Gen, por ejemplo, que son todos, tienen una carrera impresionante, pero es una banda nueva, está arrancando. Entonces nosotros le damos la oportunidad a las bandas que están arrancando, con las que ya más o menos vienen y con las que ya son grosas, claro. ¿Viste? Impulsar. Sí, que tienen su público, que los van a ir a ver, que uno ya sabe, pasa acá, no sé, por ejemplo, bueno, va a estar el Lézar, que tienen su público. Antenor. Antenor, Devastación, Lorien, bueno, en fin. Hay un montón de estas bandas que tienen su propio público, que van a estar en el festival y tienen por ahí la posibilidad de ver estas bandas nuevas que vos decís. Y es muy bueno eso para las bandas. Claro, te sirven, las bandas grandes te sirven de anzuelo en este caso para atraer gente, ¿no? Claro, decirlo grosso modo, sí. Claro. Charlie, hay mucha gente, muchos metaleros por ahí de más corta edad que están escuchando mucho metal, que nunca han ido al Charlie Fest. Me he encontrado mucha gente que por ahí preguntan, están investigando. Para toda esa gente que todavía no fue, que por ahí le da como fiaca o por ahí piensan que en Vista Alegre queda muy lejos, cosa que realmente no es así. ¿Cómo podemos tentar a la gente? O sea, más allá de que tenemos bandas como Lorien, Devastación, que estuvo Serpentor en algún momento, nosotros que por ahí te da la sensación de que a veces, uy, tengo que ir allá, qué sé yo, en el momento que vas no puedes dejar de ir, porque es así. Es un lugar donde tenés la libertad de hacer lo que quieras, de acampar, de irte al río, de tomarte una cerveza. Y ver bandas de metal, y eso encima no pagás la entrada, eso es algo que es increíble acá. ¿Es tan difícil llegar allá? Bueno, mirá, para tentar a la gente más de lo que estamos haciendo, no creo, viste, que podamos hacer, viste, o sea, ya, salvo que diga le regalamos la birra, viste. Claro, bueno. Pero eso es medio imposible, sí. No se puede hacer todo último. Gratis. Pero no, la verdad que sí, yo me he dado cuenta mucho que hay mucha gente que no usa redes sociales, que no, que va a tocar y se ocupa de lo suyo y por ahí no tiene tiempo para indagar y demás, ¿viste? Me he dado cuenta que hay mucha gente que no sabe del festival, viste, viviendo a pocos kilómetros. Yo lo que por ahí hacemos nosotros es tratar de incentivar a todos a que compartan, ya sea por WhatsApp, por Facebook, porque yo puedo tener, viste, amigos en Facebook y los puedo invitar, puedo compartirle todo, pero cuando yo me pongo a pensar, Patricio Biondelli debe tener amigos que yo no tengo de amigos. Entonces, claro, si claro, él hace su laburito solamente de apretar una tecla de compartir, ya es demasiado para nosotros. Entonces, esa es la forma que por ahí tratamos de concientizar incluso a las mismas bandas, a los mismos organizadores, che. O sea, vos tocás primero, no te quejes si no va público, o sea, porque nosotros estamos apretando el botón a cada rato, ¿viste? Pero sí, vos tenés que invitar a tus conocidos, a tus familiares, al que vos creas que va a ir, ¿viste? Aparte, esto es un ambiente para todos, no es solamente para el metalero. No, nosotros ya lo vivimos todos estos años y es como vos decías siempre, todo, es un ambiente familiar, puede ir, va toda la familia, va todo el mundo. Recién me decías, siempre me acuerdo de tu hijo, el chiquitito. Bueno, pueden ir la gente con sus hijos pequeñitos también, va mucha gente, se pueden quedar a acampar. Realmente claro, es muy agradable. Sí, sí, sí. Aparte, eso que vos dijiste es fundamental. Es para chicos, sí, no hay riesgo de nada. Bueno, eso de los chicos para nosotros es muy importante. Porque hay varios motivos. Uno de los motivos grandes es que los músicos pueden llevar a sus hijos verlos tocar. Sí. Que cuando vos tocás, por ejemplo, no vamos a nombrar, que lo nombraron recién, a Química, vos tocás ahí y no te dejan entrar con menores. Claro. Entonces, no. O los shows son muy tardes, empiezan a las 2 de la mañana. ¿Y cómo vas a hacer vos para que hayan nuevas generaciones que les guste el metal o que quieran ser músicos, si no hay un incentivo? ¿Por qué? Porque no los pueden dejar ver a tocar bandas en vivo. Uh-huh. Entonces, eso también nosotros nos impulsa, que sea más que nada de día, no de noche. Entonces, que puedan ir los chicos, ¿viste? Entonces, los chicos están viendo a 2 metros tocar una banda profesional, ¿viste? Y que se dan cuenta que, o sea, tenés que ser músico nada más. No hace falta ninguna magia, no hace, saber tocar un instrumento y tener ganas. Bueno, hay algo que también hay que hacerle o concientizar a la gente, que nosotros tratamos de hacerlo siempre. Bueno, todos desde su lugar tratamos de que la gente entienda que los recitales hay que hacerlos más temprano. Organizadores, bandas, esa guerra por no empiezo a tocar porque no hay nadie, terminan los recitales 7 de la mañana. No, acá se cumple horario a rajatabla. Claro, eso también está bueno y es lo que queremos recalcarle a la gente. El Charlie Fest empieza a las 4, no hay postergación, entonces vayan temprano, vayan a las 12 del mediodía. ¿A qué hora ya pueden ir el mismo sábado? Mira, nosotros... El día anterior empieza el 16, sí, y el 15 la gente ya se va asomando, ¿viste? Agarrando lugar, armando carpa y demás, así que no es que haya a partir del 16 a las 16 horas que arranca la primera banda, es apto para caer el predio está abierto a que la gente vaya ya del día anterior, quiera, del día claro, anterior. Nosotros sí tratamos por una forma de organización que sea, si hacemos el sábado y el domingo, abrimos las puertas el sábado a las 9 de la mañana. Bien, sábado 9 de la mañana. Por una cuestión de organización, porque si empiezan a ir antes, nosotros estamos trabajando, estamos ocupados, se arrima la gente y tienen que entender que nosotros estamos trabajando para hacer el sábado y el domingo que salga todo bien en horario. Entonces, está, como dice Nacho, hay gente que va, porque como va todos los años, dice, uy, no me quiero perder. Claro, quiere ese lugar. Este lugarcito claro, que es donde siempre voy a campo, ¿viste? Pero nosotros le pedimos, por favor, que vayan a partir de las 9 de la mañana el día sábado que arranca el festival. Bien, ya saben, 9 de la mañana el sábado ya pueden empezar a ir y si van antes tienen que trabajar. Es sencillo. Es sí, así. Sí, sí. Lo dijo Charlie. Claro, no hay mucha claro, vuelta acá. No, y aparte otro dato también, que siempre elegís el feriado el lunes, como decías, y también se pueden quedar ese lunes, ¿no? Sí, sí. De hecho, como dice Nacho, el festival dura 2 días, pero hay gente que va 4 días. Cuatro días. Un día antes y se va un día después. Claro. el último día lo dejamos para que se te pase todo el pedalín, toda la joda sí, que tenés, que, ¿viste? Hay gente que por ahí no se recupera rápido, entonces... Claro, no se puede recuperar. Entonces te recuperás y volvés a tu casa tranquilo, sin ningún apuro, sí, porque... Sí, la ruta es complicada. Incluso sí. También si vos, por ejemplo, lo hacés un domingo, que al otro día la gente trabaja y capaz que a las 8 o 9 de la noche ya se entran a ir el público y las últimas bandas tocan para nadie, ¿viste? O sea, está pensado de muchas formas, ¿viste? Sí, sí, sí, no, está bien, la logística está muy bien. Charlie, con respecto a, bueno, a ciertos detalles que tienen por ahí el festival, más allá, ustedes tienen que lidiar con un montón de cosas, seguramente, lo que es conseguir un escenario, un sonidista y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo va a ser la animación del festival? Bueno, nosotros a partir del año pasado empezamos a implementar como esto de la integración de la gente, ¿no? Que yo contaba con el diseño de la remera, que el público sea parte del festival, que las bandas también se integren. Todo eso empezamos a de una forma de agradecimiento, porque todos los medios de comunicación siempre colaboran con el festival, pasan el spot, viste, hablan del festival, van al festival, algunos hacen nota en el momento, viste, y otras cosas. Dijimos, bueno, en una forma de agradecerle a todos los medios de comunicación, sería bueno proponerles si quieren conducir el festival, viste, todos los años cambiar, viste, porque bueno, es como las bandas, hay muchísimas bandas y también hay muchos medios de comunicación que ayudan al festival y ayudan a muchas otras eventos y demás, viste, la difusión es importante. Entonces dijimos, bueno, vamos a plantear si quieren conducir el festival en el año y como también forma de agradecimiento, en la remera que usamos los organizadores, también poner el programa radial que va a estar colaborando en ese año, viste, participando. Bueno, claro, por eso en este año sale Metal Mania. Salimos nosotros este año. Claro, este año hablamos en un momento, pedimos la colaboración de ustedes y ustedes gentilmente accedieron y se pusieron la camiseta del festival, así que bueno. Bueno, esperemos que salga bien. Bueno, eso era lo que teníamos para decir de que... Sí. Este año el Charlie Fest lo vamos a conducir nosotros, así que bueno, agradecidos realmente por tenernos en cuenta. Bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Vamos a tratar de ponerle nuestro estilo también, siempre y cuando no perjudique, digamos, el movimiento y todo lo que es el festival, simplemente agregarle algo sin que moleste y que por ahí ayude un poco. No, yo siempre, vos sabés que hay algo que yo siempre pienso y lo digo, que cuando hay tiempo para organizar las cosas, ponerse de acuerdo y demás, no tiene por qué salir mal. Está bien. Consideramos nosotros que esto fue una propuesta que te habíamos hecho, que por ahí cada banda que sube al escenario estaría bueno que la gente, porque muchas veces nos pasó incluso en el Charlie Fest o en festivales grandes también, o sea, grandes de afuera, quiero decir, de bandas de afuera, que uno por ahí no sabe qué banda está tocando, ¿sí? Más allá de la bandera, a veces no sabe uno qué banda está tocando. Entonces la propuesta nuestra era esa, tirar un par de líneas de lo que van a ver, de dónde son, que nos parece que es muy importante ese tipo de cosas. No, eso lo me acuerdo que me lo comentaste hace 2 años atrás, me parece algo así, me dijiste la idea, pero bueno, viste que por ahí las bandas también, alguna, vos le pedís la biografía, viste, y tardan bastante. Bueno, en ese caso hay bandas que más que biografía te dan los antecedentes. Entonces nosotros, de todas formas, vamos a hacer justicia con ellos. Pero bueno, viste que uno, siempre, por ahí, cuando las bandas se atrasan un poco con los datos y eso, gracias a Dios está internet, sí, vos buscás algo. Igual no es lo mismo que te lo diga la banda, porque es lo actual. Claro. Hay muchas bandas. Mirá, nosotros recientemente se nos fue el violero. Claro, por eso. Hay cosas que son muy, muy... Uh-huh. Entonces hay que renovar todo, viste, ahí enseguida para... Queda mal nombrar a alguien que ya no está arriba del escenario y no nombrar al que está en el escenario, ¿viste? Entonces, esas cosas son valideras para mantener a la gente informada, ¿viste? O sea, che, ¿te gusta esta banda? Bueno, toca fulano, mengano, son de tal lado, hacen este estilo, ¿viste? Tienen tantos discos. Claro, sí, o por ahí, mirá, los que están allá en la carpa, ¿les gusta el thrash metal? Ahora se viene una banda, se viene Inducción Mental, Y parece que vamos a ver cómo resulta todo. Esperemos que salga bien. Les pedimos a la gente que pruebe la cerveza, que está muy buena realmente. La cerveza todavía, sí, todavía no... Pueden pasar a comprar el merchandising. Sí, eso también. Va a haber venta, ¿tienen bastante stock? De cerveza propia. Y vamos a tener cerveza propia más o menos unos 800 litros. Después vamos a tener otra de Curuf y vamos a tener otra de un pariente que también hemos venido vendiendo todos los festivales, ¿viste? Bueno, Opa, yo te digo que ya vienen un par de personajes de Bariloche que no sé si te va a cansar. No, sí. Vos los conocés bastante. Sí. Gracias a Dios tuve la suerte de conocerlos, ¿viste? En esos momentos, ¿viste? Bueno. Y con respecto a esto que hablamos de todo lo que es consumible ahí dentro del festival, ¿qué otras cosas van a haber también para pasar? Porque hay, desde las 4 de la tarde hasta la noche es un trecho largo. Sí, pero eso más que nada es el horario que tocan las bandas, porque calculemos que son las 24 horas de los dos días y bueno, un poco antes y un poco después, ¿viste? Pero más que nada nos concentramos en las 48 horas de los dos días, ¿viste? Van a haber carros gastronómicos, van a haber creo que 4 o 5 carros gastronómicos donde van a tener variedad, ¿viste? Hamburguesa, milanesa, papa frita, salchicha, o sea... ¿Tipo los food trucks? El año pasado habían, pero eran uno o dos nomás. Dos. Claro, bueno. Y se hacía una cola muy larga. En eso pensamos nosotros, ¿viste? En la cola que vos tenés que hacer, ¿viste? Para ligar algo de comida. Y en un principio éramos nosotros solo nomás vendiendo choripanes. Y la gente decía, che, pero comer choripanes dos días me cansa un poco, no tendrían que tener un poco de variedad. Y bueno, y empezamos, que para nosotros también es una entradita más, mínima, viste, le cobramos, pero es una entradita más. Así que... Y te sacaba un problema encima. Claro, sí, no sí, ponés sí. Que a cocinar, a ver. Sí, igual vamos a seguir con los choripanes nosotros. Bien, el choripán, la cerveza. Sí, pero siempre viene bien. Es que es una entradita más, ¿viste? Nosotros tenemos que ver cómo solventar el festival. Y otra cosa que también hay que aclarar, y ya que lo aclaramos ahora, que estamos hablando de choripán, de cerveza, esto del otro, los precios son accesibles, ¿eh? Porque los años que hemos estado realmente son accesibles, todo, los jugos, las gaseosas, todo, no te matan con los precios, ¿eh? Eso es importante porque tal vez como uno al estar lejos piensa que te van a cobrar muy caro y no es así. Bueno, yo siempre, como organizador del festival, también soy músico y también soy adepto a ir a recitales. Uh-huh. Y no me gusta que me maten con una latita de cerveza así chiquitita, ¿viste? De 200 pesos, me parece una locura. 100 pesos una agüita. Para lo que claro, o a veces no hay agua. O a veces no hay. Sí. Y lo tenés que pagar porque ya está ahí en el baile. Pero ¿qué? ¿Cuánto dura ese recital? En 3 horas. No te importa pagar eso por 3 horas. Pero acá son 48 horas. Entonces yo me pongo a pensar en todo eso. También vamos a implementar, si se da todo, Mercado Pago también, ¿viste? Uh-huh. Para algunas cosas, ¿no? Para los vicios y eso no. Pero para algunas cosas, ¿cómo, ¿viste? ¿Cómo manejas ese tipo de tecnología en un lugar donde por ahí la señal escasea de datos, un poco? Claro. Eso lo tienen y crédito. Ahí vamos a hacer la parabólica, no sé qué. Arriba allá en la loma tienen tarjeta. Arriba del mangrullo, ¿viste? De los chicos de la agrupación gaucha íbamos a estar ahí, ¿viste? Charlie, aparte de todo esto, también va a haber algo relacionado a la fotografía, ¿no? Sí, bueno, también este año se ha sumado al grupo de la organización y al sector de fotografía Karen Detzel, que es una chica que ya acá en el ambiente metalero ha hecho muchas exposiciones, de hecho hace la expo de metal en Cipolletti todos los años, trabaja, ha estado en la feria del libro metalero en Buenos Aires ahora recientemente, es una chica muy comprometida con todo este arte de la fotografía con respecto al metal. También está Alejandra, está Vito, está Andrea, hay 4 o 5 personas abocadas a lo que es la fotografía del festival y Karen propuso este año hacer una expo de los años del Charlie Fest, ¿viste? Con fotos del Charlie Fest y con fotos de bandas que han pasado por el Charlie Fest. Entonces creo que eso le va a dar otro condimento especial, ¿viste? Porque bueno, hay muchos que, como hablamos recién, no saben. Y que cuando van por primera vez, me pasa con las remeras. dice, ah, ¿cuántas remeras tenés? Y capaz que tenés 5 ediciones para atrás. Yo conocía esta. Dame las otras 5 y te las compran todas, ¿viste? Para tener. ¿Y esta exposición de cuadros o de fotos, va a ser digital o van a estar impresas en algún lado? No, van a estar impresas. Fue algo que, bueno, yo delego, ¿viste? A la gente que sabe, como en el caso de conducir, a ustedes, el caso de la fotografía, el que toma fotos, el. Sí, cada Karen, uno que haga lo que sabe. Claro, sí. Exactamente. Y Karen tiene mucha experiencia en hacer exposiciones y ella planteó de hacer con impresiones, ¿viste? Bueno, se la rebuscó, consiguió sponsor, ¿viste? Para solventar los gastos y demás. Así que vamos a montar un gazebo ahí con las fotos que va a exponer ella. Bueno, buenísimo. Tenemos un festival con 18 bandas. Algunas de Buenos Aires, otras de la zona, en 2 días, en un lugar muy, muy agradable, al aire libre. Esperemos que el clima acompañe, ojalá. Aparentemente va a acompañar. Sí, bueno, eso sería buenísimo. Así que bueno, invitamos a todos los metaleros que están escuchando Metal Mañana en este momento, de Cipolletti, de Allen, de Roca, no es lejos. Queda pasando Centenario. Si tienen un vehículo se pueden juntar uno o dos, y pasan días muy lindos. Es realmente muy recomendable. Van a haber bandas nuevas, van a haber bandas que ya conocen, van a poder comer, van a poder tomar su cerveza. Van a haber stand de artesanos, bueno, productores locales también. Es algo completo. Los baños químicos van a estar otra vez, ¿no? Sí, ya fuimos, hablamos. No, bueno, fundamental. No, el único requerimiento que le pedimos a la gente que va a ser en el municipio de Vista Alegre, el intendente de Vista Alegre, y colabora gentilmente con los baños, que en base a lo que nos dijo la gente el año pasado, viste, che, muy pocos baños, qué sé yo, bueno, pero no depende de nosotros, porque si vos pedís 10 y te mandan 5, eso es el hecho de depender de otro, viste. Claro, sí. Entonces le pedí encarecidamente que por favor, viste, como es lo único que le pedimos al municipio con respecto de gasto, viste, que nos respete la cantidad de baños que le pedimos y así poder estar más la gente más cómoda, ¿no? Genial. Bien. Genial. Bueno, entonces ya sabe la gente. Lleve su papel, pero no lleve bebidas. Ah, bebidas no alcohólicas. No, por ahora las bebidas alcohólicas, viste, estamos prohibiendo hace rato porque, o sea, como decía siempre, es gratis. Nosotros tenemos que pagar y solventar un montón de cosas. Tampoco la bebida es cara, que te arranca la cabeza. Es algo que todos podemos compartir. Y con eso nosotros, y todos los que consuman las bebidas del festival, o los choripanes, o los stand gastronómicos, los artesanos, todos podemos solventar para que siga haciéndose el festival. Sí, por eso se apela a la responsabilidad de todas las personas, porque realmente no se puede poner a alguien a hacer un cacheo, pero bueno, que seamos responsables todos los que vamos y que se pide. Pero lo recordaba porque es algo que lo recalcás bastante, justamente para evitar inconvenientes y todo. Claro, porque ¿qué pasa si vos llegás? O sea, la gente que llega inocentemente, se le decomisa, se le pone un nombre y cuando te vas se te entrega. Pero la gente que se quiere hacer la viva, te lo van a sacar y va a quedar peor. O sea, evitemos eso. Si te venden una cerveza a 100 pesos en el kiosco, no sé cuánto está, porque hace rato que no tomo cerveza comercial, ¿viste? Pero capaz que en el festival está 120, 130, o sea. Sí, no hay. Y no existe una birra de litro a ese precio en ningún festival. Recital. No. Bueno, no, Charlie. Bueno. ¿Nacho está tocando también? Nacho está con nosotros en Wisconsin, también está con Caballo Salvaje, que es la banda que lo rescaté. Ah, lo choreé de ahí. Ah, vos lo sacaste de ahí. Lo choreé. Y ahora está Daro también, el líder de Caballo Salvaje, reemplazando a Lelu en la viola. Así que bueno, todo en familia. Yo me lo voy choreando, ¿viste? Sí, estamos ahí, todo un collage. Igual en Wisconsin vinimos ahí medio los tropezones con el tema de los integrantes. Este año tuvimos cambio de batero, ahora se nos fue Lelu, así que tenemos nuevo violero. Pero violero provisorio, sí, claro. Para estas fechas que tenemos ahora en Charlie Fe y en en diciembre con Tren Loco. Bueno, por ahí para la próxima entrevista, pero para saber cuáles son los problemas que tiene Wisconsin para que tantos músicos se vayan y no quieran estar en la banda. Va a quedar pregunta para la próxima. No, o sea, al contrario. Están encantados de estar en la banda. ¿Qué está pasando Charlie con su banda? Son las responsabilidades nomás. Bueno, está muy bien. Está muy bien Wisconsin también, ¿eh? Bueno, sí, gracias. Sí, la hemos visto varias veces. Van a tocar con Tren Loco. Sí, el 7 de diciembre vamos a estar en el Social Club con Conen Monasterio y Tren Loco, ¿no? Que sí. Charlie, bueno, le agradecemos a los dos, Nacho, Charlie, por venir. Sabemos que tiene que ir a muchas radios. Bueno, dos días, dos grillas buenísimas, bandas, como dijimos, nuevas, Motus, Resistencia, Acto Macabro. Algunas las conocemos. Stentor, que se sumió a último momento. Stentor se bajó. Se bajó también Stentor. Claro, o sea, no, Stentor... Se bajó Stentor, y entró Humano. Entró Humano. Revés era. O sea el afiche que tenemos es viejo. Claro. Okay. Nosotros, por ejemplo, ya estamos trabajando en la grilla del año que viene, ¿no? Y una de las bandas que iba a estar es Humano. Como es de Vista Alegre, ¿viste? ¿Qué la adelantaron ahora. Para tapar el hueco, viste, que es muy próximo, viste, a la fecha, ya casi un mes faltaba cuando se bajaron. Es más fácil una banda de ahí, del barrio o de algún lado, viste, más cercano por el movimiento que hay que hacer. Que sabes que no te va a fallar. Claro, viste, así que los chicos de Humano, viste, le aclaramos que esto no interfiere, viste, con la presencia de ellos el año que viene, porque también la idea es darle todo el año de difusión, viste. Bueno, entre todas las bandas hemos destacado algunas que tenemos ganas de ver. Por ejemplo, Gen, en la semana estuvimos hablando con los chicos de Gen, vos nos recomendaste la banda también, que bueno, tiene músicos de varias bandas. Estuvimos hablando con Rodrigo Rojas, le mandamos un saludo. Que bueno, hasta hace poco estuvo en No Somos Ángeles en las voces, pero que lo conocíamos antes con los guturales de Satirical Desire. O sea que después hay gente de Sobius también. Y músicos muy preparados. Así que bueno, yo también pongo ahí una fichita para ver también esa banda, que está temprano el segundo día. Arranca la primer banda. Así que bueno, eso vamos a escuchar ahora. ¿Sí? Bien. Bueno, les agradecemos a los dos, como habíamos dicho. Nacho, gracias por venir. Charlie también, bueno, gracias. Y bueno, gracias también por elegirnos este año para conducir el Charlie Fest. Como decíamos, vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera, tratar de ponerle dentro de lo que se pueda nuestra impronta. Y bueno, que salga lo mejor posible y que sea un éxito. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, vamos a escuchar entonces a Gen, ¿les parece? Una de las bandas que va a estar en este Charlie Fest, que arranca en dos semanas, ¿sí? 16 ya y 17 los dos días ahí en Vista Alegre. Así que Gen con su tema Crónica Roja. We'll be right back. Estás escuchando Metalmanía. Hi, this is Aaron Randall from Rectify, and you're listening to Metal Mania. I woke up this morning, I couldn't get out of bed. I had a couple of drinks last night, I guess it went to my head. Charlábamos recién con Charlie Miquesca, bueno, que es organizador del festival del Charlie Fest, y bueno, también era para decir esta novedad de que nosotros vamos a conducir el Charlie Fest este año, así que bueno, vamos a intentarlo, así que estamos, bueno, muy, muy contentos, sí, también sí. Muy agradecidos, un gran festival, el mayor festival que se hace acá en la zona, así que bueno, muy contentos también de ser parte y poder ayudar. Sí, sí, muy buena grilla, como dijimos, aparte de música y de todo, sí. Así que bueno, ya escucharon. Más que esto no se puede decir. Vayan directamente, todo el tiempo, el momento que ustedes quieran, pueden ir y volver. Es un festival muy bueno, hecho pulmón, que sale de 10 y cada año sale mejor. Sí, cada año sale mejor. ¿Estamos filmando? Estamos saliendo, sí, por el streaming. Por el streaming. Facebook.com/Metalmanía. Se pueden mirar ahí, nosotros vamos poniendo la información, como siempre decimos, de cada banda o cada música que suena, ponemos la tapa con su respectiva información. Y en este caso vamos a entrar al segundo mini especial del programa, esta vez a cargo del señor Patricio Biondelli. Sí, sí, vamos a hablar del señor Isan, uh-huh. Así que fanáticos del black metal, en realidad no del black metal, voy a corregir, fanáticos de un músico que viene de los inicios, de los albores del black metal en Noruega, pero que hoy por hoy lo tiene ocupado en otros estilos, ¿sí? Acá en mi mano tengo una especie de biblia lo que es el black metal de Noruega. Muchos true o muy especializados van a decir, ese libro tiene que ver con la película y no dice las cosas ciertas. Bueno, la película, sí, realmente no, la película fue un fiasco para muchos, pero el libro Lords of Chaos yo le tengo bastante respeto igual, porque hay algunas cosas que son real y sirve mucho como un manual de referencia, ¿sí? Lords of Chaos es un libro muy, muy bueno, a mí por lo menos me gusta bastante, y hay muchas cosas que se dicen de lo que es la escena noruega, que no vamos a contar, que ya está bastante trillado el tema. Bueno, uno de los personajes, quizás no los más de inicio dentro de esta movida noruega de metal extremo, se lo puedo retribuir a Isan. Después de todas las bandas de black como Mayhem, incluso también Bathory en Suecia y demás, lo que sí se le atribuye al señor Isan, que en realidad se llama Vegard Sverbeitan, ¿sí? Es un músico, un guitarrista, en realidad es músico, todoterreno. De 44 años, lo que se le atribuye más que nada es esto de brindarle al black metal tanta sinfonía, ¿sí? Tanto teclado, tanta cosa épica, y mucho de lo que es el progresivo, lo que hoy decíamos, que bandas como Dream Theater, por ejemplo, incorporaron todo lo que era el progresivo a estilos de rock sinfónico, rock progresivo setentoso, ochentoso también. Bueno, en diferentes años, diferentes bandas fueron aplicando todo lo que era lo progresivo, lo que traspasaba los límites de ciertas cosas, con más talento, con más técnica y demás. Lo hizo Dream con algunos estilos, lo hizo también, por ejemplo, bandas de death metal como Obscura, y también lo hizo Ethan en el black metal. Metió mucho de este tipo de cosas que transgredían bastante las estructuras del black metal de esos momentos. Y generó algunas bandas que son icónicas, como por ejemplo Emperor. Bueno, una banda que todo el mundo que está en el género conoce. Y ya en el disco debut de Nightside Eclipse se vislumbraba una banda de black metal muy extrema, muy oscura, con mucho digamos, concerniente a lo que es el black metal en sí, pero con mucho teclado y mucho trabajo en viola, sobre todo en Anthems to the Walking at Dusk, ya discos muy que rozaban mucho lo que era el metal progresivo, conjugado con todos estos estilos. Bueno, Ethan, en realidad, bueno, en el secundario lo conoce a Samot, que es digamos, su compañero de toda la vida, donde arrancan en realidad haciendo death metal en una banda que se llama Thou Shalt Suffer, ¿sí? En lo que se llamó en realidad una especie de proyecto, donde, bueno, ahí tocaban con Samot, esto que les decía, death metal. Después de las disoluciones de estas bandas, en la que se ocupaba más del death metal, es ahí donde Ethan y compañía, en conjunto con Bart Faust, me acuerdo, en esa época, con el mismo Samot y demás, formaron Emperor. Y realmente, bueno, ahí arrancó Ethan una carrera totalmente exitosísima, ¿sí? Totalmente exitosísima. Con el paso del tiempo, bueno, Ethan fue cambiando su mentalidad, su mente. Era un músico que podía dar mucho más de lo que tocaba en las bandas en las cuales se encasillaba, ¿sí? Todo lo que es el rótulo de progresivo siempre está más relacionado a mentes abiertas, mentes que pueden hacer algo más de lo que generalmente los estilos imponen. Y bueno, empezó a formar ciertas otras bandas, estuvo involucrado en muchos proyectos invitados. Por ejemplo, muchos recordarán a Cyclone B, un gran proyecto, sí, que solamente sacaron un disco. Muchísimas participaciones tuvo. También una de las bandas que lo tuvo bastante ocupado a fines de los 90 era la banda Peccatum, ¿sí? Uh-huh. Que es una banda que vamos a escuchar primero, después de hablar todo esto, que es, bueno, una banda que estaba más relacionada con lo avant-garde, con el doom, con alguna cosa también progresiva por ahí, con mucho teclado. Era una banda que era más familiar en ese sentido, porque bueno, estaba Niriel, su esposa, ¿sí? Que bueno, hoy se dedica a estar más junto a él en lo que son los negocios de la banda y demás. Bueno, Iriel es y de ahí viene toda la relación que tiene Ethan con los músicos de Leprous, ¿no? Claro, eso te iba a decir. Claro. La semana pasada pusimos Leprous, que claro, son los músicos. Los músicos que tocan con él en vivo. Que tocan con él en vivo, como Einar Solver, por ejemplo, o Tobias Andersen. Claro. Y bueno, ella, que es de apellido Beitan, o sea, en realidad Solver, quiero decir, Beitan es el apellido de casada. Los Solver son, bueno, una serie de hermanos noruegos que están bastante activos en la música. Lord Peseta era, bueno, uno de los vocalistas que estuvo en Peccatum, justamente, y es el único que se quedó bastante encasillado en lo que era el metal más extremo, ¿sí? Los otros dos hermanos Solver, de estos tres Solver, que eran Kenneth Solver y Einar Solver, son los de Leprous, que formaron Leprous y que, en cierto modo, tomaron muchas de las influencias de la que era su cuñado, digamos, ¿no? Uh-huh. El mismo Ethan, que estamos hablando, que, bueno, forman esta banda Leprous, que toman mucho de lo que hoy está haciendo Ethan, ¿sí? Ese progresivo más relacionado con el rock sinfónico actual, que con el metal en sí mismo, pero todo parte de ahí. Por eso estos músicos están con él en vivo, ¿sí? Sí. Solamente en vivo, porque Ethan se las arregla siempre para grabar todo y es el, digamos, el architalentoso, digamos, multiinstrumentista que graba todos los instrumentos. Bueno, en Peccatum estaba toda esta gente, que es una de las bandas que vamos a escuchar primero, que tiene mucho sinfónico, tiene mucho teclado, realmente es una banda interesante. Bueno, ya no están. Y después vamos así a escuchar algo de lo que es la carrera de Ethan como solista, que lleva su nombre, ¿sí? Bueno, empezó haciendo con su disco Adversary, que fue el debut del año 2006, una suerte de combinación de lo que venía haciendo, Black, Dead, con mucha sinfonía, con mucho progresivo, y disco a disco fue cambiando hasta llegar hasta a este del 2018 que se llama AMR, AMR, en lo que prácticamente va mezclando varios estilos también. Por momentos se parece a Dream Theater, por momentos se parece mucho a Leprous, por eso es la relación esta que les decía recién de familiar que tiene con Leprous. Y por momentos parece que estamos escuchando una banda rock-pop, ¿sí? Uh-huh. Por momentos Dream Theater, por momentos una banda más trayera. Bueno, mezcla un montón de estilos Ethan en sus discos. Y en los últimos está bastante ya en los límites fuera de lo que es el metal, ¿sí? Pero sigue manteniendo igual lo que es un rock sinfónico, progresivo, experimental y con algunas cosas marcadas de metal también, obviamente, ¿no? Así que bueno, eso es más o menos en dos o tres líneas lo que es este muchacho, Ethan, que conocimos en Emperor, o en Thou That Shalt Suffer, y que bueno, se desprendió en muchísimos otros proyectos también. Está God of Atheist también, que al final es un proyecto que nunca tuvo, que nunca se materializó, con la ex Tristania. Y bueno, no sé cómo hace realmente para estar en todos lados. Vamos a escuchar entonces algo de Ethan y sus proyectos. Primero es Peccatum, la banda que le decía que estaba con la mujer. Y después su último disco del año 2018, AMR. Así que esto es Peccatum y después Ethan. Oh, Manía. Más interpretados por otros artistas. Bloque de covers. Escuchamos recién este mini especial dedicado a Ethan. Salía primero Peccatum haciendo And Pray For Me de su álbum Strangling From Within de 1999 y después a Ethan haciendo In Rites of Passage de su último trabajo Amr del 2018. Bueno, muy prolífica la carrera de Ethan. Sí, sí, muy variada también. Bueno, ya nos estamos yendo, hoy nos pasamos un poco, empezamos casi 6:30 y tuvimos una entrevista con el Charlie Fest que vamos a estar conduciendo, que duró como 40 minutos, así que bueno, por eso nos fuimos un poquitito de tiempo. Generalmente trabajamos, terminamos 8:30, un poquito más, pero no tanto. Bueno. Sí, nos vamos hoy con covers de Gary Moore, violero, realmente bueno, estuvo en varios estilos, en el rock, hard rock, incluso un poco en el heavy, en el blues, en el pop, ya fallecido hace unos años. Sí, hace muy poquito. También estuvo envuelto mucho tiempo con Thin Lizzy, es un guitarrista irlandés. Y bueno, vamos a escuchar un temita. Y este que estamos escuchando de cortina, que lo hace Thirlfing. ¿Sí? Muchos conocen este tema por Nightwish y piensan que Over the Hills and Far Away es de Nightwish. Sí, es verdad. Es de Gary Moore. Es de Gary Moore y también lo grabó Thirlfing en su disco Urcraft del año 2000. ¿Sí? Creo que pusimos el de Nightwish alguna vez porque ya hemos puesto cover de Gary Moore. Sí, incluso es una especie de disco de rarezas también, o un EP, ¿cómo se llama este? Over the Hills and Far Away. Vamos a despedirnos con Primal Fear, ¿sí? Su disco del año 2000. Gran banda esta de la gente de, bueno, la gente de Sinner, Matt Sinner, compañía, con el señor Ralph Skipper, que es un vocalista de la hostia. Con el tercer disco, Nuclear Fire, del año 2001. Del año 2000, en realidad, hicieron una versión muy linda del tema Out in the Fields, de Gary Moore. Que esta es una canción que hizo con Phil Lynott, también, de Thin Lizzy. Se podría decir que es media de Thin Lizzy y de solista del mismo Gary Moore, ¿sí? Que se llama Out in the Field, que está muy buena, tiene una melodía muy pegadiza y Primal Fear lo hace muy bueno. Bien, bueno, esto fue Metal Manía. Pueden escuchar las repeticiones toda la semana, como les decíamos. Pueden buscar la información también del programa en facebook.com/metalmanía. Esto fue Metal Manía 138, nos reencontramos el sábado que viene a las 18 horas. Noé estuvo en los controles, Patricio Biondelli y Mauro Fernández en la conducción. Y bueno, hasta el sábado que viene. Suena Primal Fear. If you're right, it makes no difference if you're blind. Metal Manía, el metal en su máxima expresión.